Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Llevabas conversando, me dijiste, buen amigo. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que Osman Bricheto y Mauricio Viñambres al sepulcro fueron al alba. Briñardelo y Soto y algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi esperanza, no encontraron a Don Bruce, por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Y cantamos. Por la calzada de Emaús. Peregrino iba conmigo. ¿Por la vía de las palmas? ¡Resucitó! Obvio. ¿Qué se cree? Resucitaba muerto. No estaba ni muerto ni andaba de parranda. Andaba con su tía, que es lo mismo que andar muerto. No. Estaba inspeccionando el caminito ese que le llaman Vía Las Palmas. La mejor obra. La mejor obra de mi presidente. ¿Cómo habrá sido el resto? Esto es como de los creadores de El Puente de Caucau. Pero este fue antes. Aquí, claro. En Las Palmas se ensayaron y después fueron y repitieron la experiencia en Valdivia. ¿Y usted por qué está criticando por quién es usted? No estoy criticando, yo estoy alabando la gran obra del gobierno de mi presidente. Lakes, parece Lucas. El que viene de nuevo. Porque viene de nuevo. Viene, pero no alcanza a llegar. No alcanza a llegar. Pero si Osman ya le está haciendo campaña ya. Ah, pero eso, una cosa es que Osmanio le haga campaña y otra cosa es que él llegue. Osmanio, usted sabe, no sale de su cuchitril de ahí, de esos lugares pecaminosos. Usted sabe que no voy a hablar más porque después capaz que arriesgue. ¿Y por qué salió en el página 12 que él había ido a su funeral? Bueno, porque más de alguien se equivoca alguna vez, ¿no? Pero es que el página era, 12 era el funeral de Mauri. Ah, que, ¿Macri? No, el de acá. Ah, ya. El de acá, que le quedan los últimos días ya. El Guiñardelo. Sí, así dicen, le quedan los últimos días. Porque Amelia, una brujería para que el pue, vuelve. ¿Y no que iba a haber farmacia popular y no, Mauricio nunca dijo eso. Sí. No, sí. Hay otros, unos marxistoides que han andado con eso. Pero Mauri no es marxistoide. Ya, él es de la UDI, ¿no? UDI Popular. ¿La apoya al Führer? Sí, señor. Otro más que anda en campaña. Otro que va en baile, ¿cierto? Pero también porque él puede andar en muchas campañas si quiere. Pero usted le puso me gusta. Pero para que se sienta bien, para que no saboree tan luego el amargor de la derrota que le espera. O sea, no le espera, sino que ya está derrotado ya. Qué feo. ¿Por qué? Pero sí. Veritas, veritatis. ¿O no? Malo lo encuentro. Nada, ni nada. Ni que le ilusiona al niño. Pero no, mejor que despierte temprano a que despierte tarde. Sí, po. Oiga, ¿sí? Y bueno, saludamos a nuestros oyentes. En realidad lo que pasó es que yo no estaba aquí porque yo andaba por allá por Imilac. ¿Y dónde queda eso? Allá. ¿Allá dónde? Allá, pues allá. Por allá, por de Santa Fugasta para allá. Antofagasta. Santa Fugasta. República de Bolivia. Somos país católico. Santa Fugasta. República de Bolivia. Ah, no, Colombia. Sí, pues ahora es Colombia. Ahora es la Gran Colombia. Sí. Ni siquiera la pequeña Colombia, sino que la Gran Colombia. La Gran Colombia. Pues está llena de colombios. ¿Así? De colombienses, diría JJ. Colombienses. los colombienses. Bueno, la cosa es que así es. Y yo andaba en Imilac, en realidad fui a comprar pastelitos de la Ligua. Pero allá no venden pastelitos de la Ligua. De eso me di cuenta después. Yo estuve 5 días esperando que me vendieran pastelitos de la Ligua y nadie llegó a venderme. ¿Y cómo se fue para allá? Caminando. Fui en un... en tren hasta Calera. No, hasta Temuco. Ya, y de ahí se fue caminando. Y de ahí me fui caminando allá porque queda cortito, dijeron. Ya sí, queda a la vuelta. Sí, me dijeron, mira, ya a la vuelta de aquel cerrito allá y después de ahí para allá y ahí queda. Y yo fui. Yo iba a comprar pastelitos de la Ligua. O dulces de la Ligua, como hay que decir ahora. ¿Y habían pastelitos de Imilac? No, tampoco, porque no había nadie. El habitante 1 y no hay más. ¿Ya? Andaba por allá por Santiago del Estero, dijeron. ¿Ya? En una peregrinación de Santa Quena, que también es adorada por esos lados. Con razón, no hay nadie. Nadie la adora. ¿Cómo no? Por eso todo eso es despoblado. Ah, pero... Se pusieron imagen de la vieja y se arrancaron. Fueron a su procesión, a la procesión. Para que usted no, sepa. No, no, no, se arrancaron. Claro que no, fueron a la procesión. Y se fueron de ahí, de Imilac, fueron a, por todos esos lugarcitos así para allá, esos pueblitos chiquitos de indiecitos bolivianenses. Pero ahora, uno se puede ir, o sea, no se puede ir, pero... Jamás, ya no se puede ir. Pero ya hay un tren ahora para allá, o sea, que pasa por ahí. Tren ha habido siempre, pero no lleva pasajeros. Lleva carga. Claro. Al padre Jaime. Ahí tendrían que llevar como 50 convoyes. Y yo lo desprezaba. Y eso, tal vez en la subida no podría pasar. La cosa es que... sí, en realidad en estos últimos días se está confirmando ya el uso del ferrocarril entre Salta y Santa Fugasta. Salta, Pequeña Langosta. ¿Y lo maneja Cadiese? Sí, sí. En esos momentos en que no va la vendimia. Ah, ya. La vendimia de Quilpué. Obvio. Porque Quilpué tiene viñas. Obvio. Las viñas de San Mauricio. Las viñas de San Mauricio. Pero también tiene las viñas de la mar. Ah. Donde también hay festival. Música junto al mar. Sí. La, la, la, la, la, la. No. Gracias a la tía Kena. Ah. Y hacer gracias a ellos, si ya no existe con el temporal, ya se ¿qué temporal? Cayó el castillo. ¿Qué temporal? El temporal de viento y lluvia y nieve. ¿Cuándo? Que cubrió el castillo con nieve. Nah, usted está viendo Juego de Tronos, y esos son los domingos en la noche. Por eso. Hoy día es jueves, y son las 5 de la mañana. Pero la idea es que la gente vea que el programa es está en vivo. Está en directo, en vivo y en directo. Si no se transmite a las 5 de la mañana. No, pero no importa que se transmita después. Y que se transmita 6 meses más tarde. Pero, para que vea. Pero aquí estamos en vivo y en directo. Ahora, que la transmisión no sea en vivo y en directo, es otra cosa. Pero bueno, hay un trencito entonces que sale desde Antofagasta. Santa Fugasta, recuerde. Bueno, desde la capital de Bolivia hasta... eso se llama Sucre. ¿No es La Paz? No. Sucre. ¿No era La Paz? No. Sucre. ¿Y por qué Sucre? Porque Sucre es la capital de la República Bolivianense de Bolivia. De Evo. De Evo. La cual quiere mar. Tiene mar. ¿Dónde tiene mar? Sí, pues cuando dicen... Llegaron a acusación de La Haya. ¿Por qué suena el teléfono? No, es que le dían agua a usted de la cañería de acá pensando que es Silala. Vio que cuando hacen marchar a los amigos le dicen... ¡Mar! Ahí tienen, tienen mar. ¡Qué mar! Pero sí es cierto. ¿Cómo va a ser malo? Pero ya, sale el trencito. De Silala. No, de Silala no. ¿Por qué no puede ser de Silala? Porque no hay vía para Silala. Y se ponen, po. ¿En qué topamos? ¿La va a ir a poner usted? No, pero para eso el Evo tiene plata. ¿No tiene plata? Sí. Tiene que pagarle pensión de alimento a los cabros chicos. ¿Cuáles? Era que no lo reconoce. No, sí, cuando, lo que pasa en realidad, la verdadera, es que cuando nació el engendro ese, lo tiraron al aire. Y se agarró del primer árbol y se fue. Y después, por eso, después la mujercita inventó que se había muerto. Y por ahí después sacaron un chiquillo que dijeron que ese era él. No, pues el otro está en la selva del Benín. ¿La selva del Benín? Sí, allá está. ¿Y cómo usted sabe todas esas cosas? Porque todo se sabe en la vida. No hay santo oculto. Para que usted sepa. Había uno que andaba escondido, estaba en Quillota y ahora está en Viña. ¿Estaba escondido? No, sí, lo echó la señora. ¿Ah, sí? Sí. Por cosas de la Eleuteria. ¿A otro más que lo echan? Claro. Es algo típico, parece que los echan a todos. No diga nada, oiga, mire que hay uno que... Bueno. En realidad, como decía mi abuela, no hay peor loca que la boca. Bueno, pero el 3 sale de... Antofagasta. De Guadalupe. De Antofagasta. Santa Fugasta, ya. Ya. Y llega... Hasta donde llegan los rieles. Hasta las Malvinas. Y pasa por Pernambuco. Claro. Ya. Y también pasa por allá, por ese ladito ahí de Ulaanbaatar, para que suban y bajen los mongólicos. Mongoles. Eso. Pero que mongólicos son de Mongolia. Y si vamos con una señora de Villa Alemana, pasa por Futaleufú. Claro, claro. Cruella de Vil. O sea. Ella quiere el Marmaduke. Nunca lo tendrá, ni muerto. Porque apenas muera el Marmaduke, lo voy a enterrar allá al fondo del sitio. Lo va a venir a desenterrar de noche. No. Para le, voy a poner un, le voy a poner encima un palto. Igual. La vieja se va a comer todas las paltas. ¡Guau! Ya, pero el tren parte. Ya tiene ya como 500 años de ferrocarril ya. Pero la idea es hablar del tren, ¿o no? ¿De cuál tren? Del que parte de Antofagasta y termina en Socompa. No, termina en Socompa. ¿Y dónde termina? En Buenos Aires. No termina en Buenos Aires. ¿Cómo va a llegar a Buenos Aires? Sí, pues hasta Buenos Aires se puede llegar de ahí. ¿Sí? Sí, pues. Y si no, también puede llegar a Resistencia. Ya. A Misiones. ¿Y todo con la misma VIP? Sí. ¿O la multivía? Yo tengo una multivía. ¡Qué antiguo! Eso me dijeron en el metro. Eso es en la época en que Pedro de Valdivia inauguró el Camino Real. No. En esos tiempos había una tarjeta más antigua. La Norberto Vía. Ah, pero ese era un ladrillo. Sí. No sé, ¿cómo lo hacía para que sonara? Lleva un cascabel adentro. Así la movían y sonaba la cuestión. Bueno, vamos a tener que ir. Salud por eso. Encima llegó tomando, que es lo peor. Llega hablando pura incoherencia y tomando. Bueno, pero para eso es el whisky. ¿O no? Nosotros ya bebimos en el Sheraton Miramar. Sheraton Miramar. Lo hubiesen visto, falta una foto ahí para que vieran el Sheraton Miramar. Parecía choza de chango. Pero para que el caballero se enriele y pueda hablar algo coherente, va a salir el tren otra vez. Porque parece que está leyendo página 12. Vamos a ir a un tema musical, unas melodías orquestales. Ah, esa del conjunto que tenía Nefertiti. Unos valses vieneses. Valses vieneses le llaman ahora. Parece correteado chinganero. algo docto, que la gente le dé un mensaje de pulcritud. De cultura, un baño cultural. No se van a resfriar nomás porque se apulmonen. Se apulmonen. ¿Le va a dar pulmonía? Claro. Hace frío. Ya, vamos a ir a la música para tratar de ordenar a este caballo. ¿Qué? Va a poner los guasos quincheros. cantando el tweet del esqueleto. Dale con el tweet del esqueleto. Todo el mundo canta el tweet del esqueleto. Sí, pues, alguna vez. O no. Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas. El ronronio de tus botas, todo lo emborracha y prende. Escuchado el peregrino de Maús, que va a ser nuestra canción símbolo. ¿Y ahí sale el tren? Podríamos haber puesto la... ¿Quién es que canta el caballito de metal? El Monteglino. ¿Y esas canciones diría por? ¿Puros correteados? Sí. No, eso es de muy mala muerte. Pero si imagínese, el tren así llegaba a Petorca. Pero no con esa música. ¿Por qué no? No habría llegado ni siquiera a Galera. ¿Por qué no? No, pues... No. Jamás. Pero ya, el tren parte de Antofagasta... ¿Otra vez? Sí. ¿Y para qué parte de Antofagasta? Siendo que en Antofagasta no hay estación de tren. Sí, hay estación. ¿Dónde? Ahí, en Antofagasta. ¿Pero no tiene rieles? Sí los tiene. Nada. Y los rieles pasaban por el medio de la calle, me acuerdo. Cuando fue hace muchos años, Antofagasta. Eso hace como 50 años. Y de repente el tráfico se detenía porque... Era como en Coquimbo, que el tren pasaba por la calle. Claro. Sí, una cosa así. Guardando la distancia. Que Coquimbo está acá abajo y Santa Fugasta está ahí arriba. Pero bueno, la cosa es que hay un tren de Ferro Honor, que es un tren de carga. En realidad es la empresa de ferrocarriles del Estado nomás, pero que la dividieron después para hacer muchas empresitas chiquititas, que no tuvieran ningún peso. Pero es que sí se puede dividir la plata y comprar plazas. ¿De peaje? No, plazas, donde juegan los niños, como la de Ñuñoa, la de Paine. ¿Para la tía? Sí. ¿Para la tía Lucy? Obvio. Recuerde que FEMA Chile nos financia. Con sus cursos de macramé. ¿Mandaron ya el cheque esta semana? Sí, está todo bien. Ah, qué bueno. Mandaron unos tejidos de macramé también. Que... Ah, para los perritos sirven. Claro. En esta época, que tienen frío. Claro. Ya. Es para hacer la caridad a los pobres. Me parece. Ya, entonces parte el tren. ¿Otra vez? ¿Cuál es la gracia que tiene ese tren? Ninguna, porque a cada rato parte y parece que está malo, porque es... A cada rato parte. Sumo, y que empana. Usted no deja terminar, padre. Sí, tren... Debe ser porque ahora no hay carbón. ¿Pero si va no a petróleo? ¿Qué sé yo? Tiene bombas Copec, ¿cierto? Ramas. Ah, ya. Sí, yo sé. Ya, la cosa es que... Parte. Ese tren llega hasta Salta. Hasta el final. No, si llega hasta Buenos Aires. ¿Cómo va a llegar a Buenos Aires? Sí, pues si llega a Salta y después sigue para allá. Pero la cosa es que... En el lado argentino se llama Ferrocarril Nacional General Belgrano. Y un montón de cosas más. Es como que acá se llamara Ferrocarril Nacional General Augusto Pinochet. Una cosa así, porque está en mal estado. Sí, ¿está todo podrido? ¿Quién? ¿El general o la Lucía? Las tres cosas. La cosa es que ya este trencito antes no circulaba. Sí, circulaba, si yo anduve en tren. Yo vine, pero eso fue en el 1500. No importa, pero yo vine de Salta a Santa Fugasta en tren. Y salía, el tren salía de Salta, salió un día en la mañana y andó, porque el verbo es andar. Andó mucho y pasó por muchos paisajes muy bonitos en que uno veía casi ahí abajo por la ventana, veía los salares y cosas así. Iba por la montaña, con unos puentes enormes, fantástico. Bueno, hoy día hay un tren turístico que sale de Salta y que va, hace una parte de ese recorrido que se llama Tren a las Nubes. ¿Llega a la nube? Sí. ¿Y uno se puede subir a la nube? Sí. ¿Y no se cae? No. Genial. Porque es de plástico. Lo vamos a subir a usted, a ver qué más. Y uno puede pasar por, bueno, qué sé yo, Santa Rosa de Pastos Altos, Santa Rosita de Pastitos Bajitos. Esa cortó el césped. Por varias localidades así, donde viven comunidades collas. O sea, indiecitos collitas. De Collahuasi. De la minera. Sí, porque la minera las puso allá, para colonizar. Ya. ¿Ya? Pero. Después uno llega a Socomba. El tren. ¿En dónde queda eso? En la frontera. A la sombra del volcán Socomba. ¿En la frontera de Suiza con Noruega? No, la frontera de España con la República Centroafricana. Ah, ya. ¿Te queda claro, cierto? Sí. Ya, bueno. Entonces, ahí... Bueno, yo venía en esa época en tren en clase turista. Blindado. Turista nomás. Que era así como decir segunda. Con asientos... De madera. No. O sea, eran de madera, pero eran acolchados. Ah. Eran butacas semipullman. Y uno llega en ese tren hasta Socompa y ahí se hacía el cambio de tren. No seguía el mismo tren. Se hacía el cambio ahí, el cambio de tren. Y después uno subimos al tren chileno y la clase turista era un vagón con una banca a cada lado. A todo lo largo. De palo, lisa. Y después el trayecto era nocturno después. Ya. Como a las 5 de la tarde, una cosa así, llegamos a Socompa y como a las 6 sale el tren a Antofagasta. Y toda la noche en esa cosa, uno llega, molido el otro día, que llega como a las 10 de la mañana, llegaba a Santa Fugasta. Pero ahora ese recorrido ya no es de pasajeros. No, hace mucho tiempo que ya no corren ni pasajeros ni carga. hasta hace un tiempo que empezó, se hizo un convenio con Ferronor y se empezó a mandar carga minera desde la provincia de Salta, no desde la ciudad, desde la provincia de Salta hacia el puerto de Santa Fugasta para exportarlo a la China comunista actual. Para ayudar a la economía comunista principal del mundo. A la causa marxista. Sí. Capitalista. Pero ese camino que recorre el tren, que va por el medio del desierto, no cruza nada o cruza algo. ¿Cómo que no cruza por todas partes? Por el desierto. Claro, cruza por el desierto de Atacama, o lo que se llama hoy día desierto de Atacama. Los bajos de Mena, todo. Sí. Después atraviesa la cordillera occidental, ¿ya? Que se llama Cordillera Domeico, ¿ya? No, cruza por la cordillera Domeico, cruza más abajo. La cordillera Eulálica. Una cosa así, se me olvidó. Pero cruza más abajo, cruza la cordillera occidental y entra en lo que sería. No, la cordillera de México cruza. Sí, hacemos. El viejo, no el viejo. Cambié las vías. Ya. Cruza la cordillera de México y entonces y entra al sector de la Puna ya. Y precisamente a una cuenca amplia que es la cuenca del Salar en la cuenca del Salar de Punta Negra, que es que se extiende entre el sur de la cuenca del Salar de Atacama y la parte sur de la cordillera de Domeico. Es como entre la estación Barón y Viña. Una cosa así, más o menos. O entre la estación Moneda y la estación Plaza de Armas. Ya, una cosa así. Por ahí. Bueno, la cosa es que en ese sector es lo que antiguamente, esa cuenca, es lo que antiguamente se llamó el despoblado de Atacama, que es el desierto más desierto, es la parte realmente árida del desierto, a distinción y a diferencia de lo que hoy en día se llama desierto de Atacama en la parte de abajo. ¿Dónde están las pirámides de Giza? Claro. Ya. ¿Y dónde está, y dónde está ahí la tumba de Ho Chi Minh? Ya. Que una pirámide más grande todavía. Ya. De color rojo. De color verde Nilo, porque esto está en Egipto. Ah, ya. Porque como era Ho Chi Minh, pensé que era roja. No, es verde Nilo. Ah, ya. Porque es pirámide. Y ahí están las antiguas estaciones de Imilac, Neurara, Monturaqui. Hasta llegar a Socompa, que es la última estación, obviamente. Estación de combinación con la línea 6 del metro. Con la famosa línea 3. Claro. Ya, una cosa así más o menos. Es estación de combinación. Tiene muchas vías ahí, muchas cosas ahí para hacer los cambios de máquinas, de carro y armar los convoyes que bajan y los que bajan de vuelta. ¿Ya alguien vive ahí? Sí, pues. ¿Quién va a vivir ahí? ¿Cómo quién va a vivir ahí? Está la gente de aduana. ¿Norberto está ahí? Sí, ahí tiene un puesto. Y bueno, está la aduana, está la Policía Nacional, la Policía Internacional, está la Gendarmería, por el otro lado. ¿Y hay una cárcel? Y ahí soltaron los 1200. Ah. Ahí soltaron los 1200. Por eso ya no llegan todavía por estos lados. Ah, con razón. Claro, se han demorado un poquito. Después ya los quiero ver ya. así dijo mi abuelita. Pero todo el trayecto desde Antofagasta hasta Socompa es inhóspito, árido. Así como el Valle de Quilpué. ¿Te acuerdas de la leyenda que había? Y pensar que todo esto fue un fértil valle. ¡Ah! Mentira. Pero una mentira esa. ¿Dónde está escrito eso? En el centro. En sí, el centro que fue, sí. Está escrito con un grafito. ¿Dónde está ahora el nuevo mall? Claro, el mall plomo. Con oficina y cosas, claro, así. El edificio Mauricio se llama, parece algo así. San Mauricio Magno, Virgen y Mártir. Sí, algo así. Así se llama. Ah, ya. ¿Canta así? Sí, señor. Ah, ya. Y algo más. Pero, ya, ese trencito va por todo el desierto. Sí, señor. Y no encuentra a nadie. Ahora no encuentra a nadie, pero lo que pasa es que eso también servía para unir con el puerto de Antofagasta a una serie de minas que había en las inmediaciones y en las lejanías, pero que de una manera u otra llegaban ahí a través de vías particulares para cargar en los trenes que iban al puerto, a Antofagasta. ¿Y eso sería las estaciones que hay entre medio? Esas son las estaciones que hay entre medio. Al principio algunas estaciones, una que otra estación fue estratégica. ¿Ya? Pero la mayoría tenían carga y tenían pasajeros. Las dos cosas, pasajero y carga. Si los pasajeros no eran directos entre Antofagasta y Salta. Pasajeros bajaban y subían en el intermedio. En el intertanto y en el interfluvio. Son bonitos. Sí, son bonitos. Pero son bonitos. Ya. Yeah. Pero si ahí no hay nada, ¿para qué se bajan? ¿Cómo no hay nada? No hay nada. Lo que pasa es que el tren pasa por un lugar. Pero esto es como ciertas estaciones que había antes en el ferrocarril en la región de Valparaíso, por ejemplo. Había algunas estaciones que estaba la puesta estación nomás y no había nada, ¿cierto? Claro. La gente estaba a kilómetros. O Montenegro, esas cosas. Enrique Meix. Es que Enrique Meix era una estación estratégica. Pero por ejemplo, en el sector de Artificio. ¿Ya? Artificio de Pedegua. ¿Ya? Se formó un poblado ahí después. Pero antes estaba la pura estación, ¿no? Una estación estratégica. Va a pasar el túnel. Claro. O para bajar o del... Para bajar. Claro. Y claro. Reaprovisionarse de agua, leña y o carbón. Porque el túnel es bien larguito igual. Y tiene una buena altura. Es una cosa así más o menos. Ya. O también la estación de Peña Blanca. Claro, sí, ahí no había nada. La estación nada. De Peña Blanca, ahí no había nada. Solamente, bueno, era una estación estratégica, pero que como no tenía nada ni a nadie a quien servir... la empresa hizo que ese punto tuviera tarifas especiales. Claro. De manera que venía gente de lugares muy distantes y que estaban cerca, incluso cerca de otras estaciones, pero venían a esta estación porque los fletes eran mucho más baratos. Venía la gente de Yiu-Yiu, que en vez de bajar a Limache. Claro, y era más cómodo ir a Limache. Claro. O la gente de Marga Marga, en vez de ir a Quilpué, iban a Peña Blanca. Claro. Igualmente gente de la parte sur de Limache, en vez de ir a Limache, que les queda cerca, subían el Cajón del Evo para bajar a Peña Blanca. Claro. Y obviamente que les convenía más, porque era conveniente. Claro. Conveniencia. Era como conveniente una cuenta. Claro. Que ¿con cuánto nos está auspiciando? Son como 10 millones por minuto. Ah, ya está bien entonces. Podemos nombrar entonces a la cuenta. Muchas veces. Ya. Así es que, pero en el caso de estas estaciones que están en la puna, las que están en el desierto, o sea, abajo, sirven a las mineras. Claro. O sea, o servían y todavía pueden servir. Pero las que están en la puna sirven más que nada a la gente, a los indígenas que viven aislados, desde nuestro punto de vista, obviamente. Claro. Que viven aislados en caseríos pequeños. Y la única manera que tienen de contactarse con el mundo exterior es a través del ferrocarril. Pero también hay explotaciones mineras en esos sectores. Claro. Por ejemplo, lo que es el Salar de Punta Negra. El Salar de Imilac. Que queda mucho más cerca de... Bueno, el ferrocarril cruza prácticamente por la parte sur del Salar de Imilac. O sea que el ferrocarril cruza varias partes que son importantes. Claro. Pero, ¿por qué no escuchamos mejor una cueca brava de esas que tan magistralmente podía cantar, interpretar y bailar Edith Piaf? Ya sí. Es algo imposible. No hay nada imposible. Recuerde, nada es imposible. Todo puede suceder y ocurrir. ¿Así? ¿Ah? Aquí tengo la grabación. Dígale a alguien que suba al campanario a tocar las campanas. Eso no es una imposibilidad. Eso es simplemente salvar a... salvar a la ciudad de un forado monumental. Ya, escuchemos a Edith Piaf con una cueca brava. Oiga, joven. Diga, patroncita. ¿Esta es la piedra feliz? Esa, pues, señorita. ¿Y aquí es donde aparece la sirena? Aquí donde aparece y se oyen los lamentos todas las noches, fíjese. Oiga, patroncita, ¿qué le parece que le contemos la historia cantando mejor? Ya, pues. Ya está. Ya vamos, niñito, vamos con la cuequita de la piedra feliz, pues, chiquillos, arriba. ¡Búscale nomás! Todito el corazón, por la Vega, el Matadero, Plaza Almagro y estación. Y nos fuimos, tira el chofer, vía Z226. Yo también voy. ¡Tira nomás! ¡Tira nomás! ¡Tira nomás! ¡Eso! ¡Mira! ¡Allá se tu vida grasa, pues! ¡Vieja! ¡Vamos a ver a doña Carla! estamos tomando, o sea, transmitiendo. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, ahí se da la misma postura. Toma esa copa de vino, compadre. Ya se la tomó. Pero bueno, estamos en el tren que va por el desierto. Hace calor. Me imagino, y de noche va a ser mucho frío. Pero para eso está la calefacción. ¿De la caldera del tren? Sí. ¿Y noche el tren? ¿Va a ser calentito ir en el tren así? Sí. En esa caldera. Pero, junto con pasar esos poblados, también pasa por otros sitios que son quizás más importantes, o que fueron más importantes, y que alguna vez estuvo Rubensito ahí. Bueno, sí. En este sector de la cuenca del Salar de Punta Negra, o Punta Larga, Punta Azul, Punta Verde. Punta Colorada. Ya. En la cuenca del Salar de Punta Negra, la parte norte, el trazado ferroviario cruza por el Capañán, el Camino del Inca. El Camino del Inca viene en dirección noreste-sureste, bueno, con una inclinación de unos 33 grados aproximadamente. ¿Ahí hay solamente un camino, el que va por la, pegado a la cordillera, o hay uno, o va el camino de los llanos también, que el que...? No, solamente viene este nomás. Ya. Este es solamente un solo camino que viene, digamos, pegado en una parte, viene pegado al faldeo del volcán Yuyayllaco. A los cerros que bajan del Yuyayllaco. ¿Dónde van las indiecitas? Sí. Genial. Sí, allá donde encontraron a los tres indiecitos que estaban arriba en el centro ceremonial incaico, en la cima del volcán Yuyayllaco. Entonces, se cruza ahí y, como decía antes, este camino viene desde el norte, con inclinación de 33 grados, pasando por varios lugares, como por ejemplo Calama, San Pedro de Atacama, Tilomonte, Tiloposo, y después de Tiloposo entra en una sección que es lo que se llamó originalmente el Despoblado de Atacama. El Despoblado de Atacama, que prácticamente es un lugar sumamente árido, muy caluroso de día, muy frío de noche, que tiene unas cuantas aguadas solamente y que presenta muchas dificultades para hacer ese trayecto. Dicen que eso tenía gente. Claro. Bueno. Pero en su tiempo venía una persona que venía caminando y era la Eugenia Garrido. Y cuando la vieron, huyeron. La encontraba muy fea. En la actualidad, las... La empresa que tiene la concesión minera ha destruido prácticamente la cuenca. Incluso han destruido gran parte del patrimonio arqueológico que se conservaba en las márgenes del salar mismo, del salar de Punta Negra. ¿Y qué hace el Consejo Monumento? Pero ellos están en Santiago, están en sus oficinas tomando cafecito. Sí. No van a llegar allá porque tendrían que caminar mucho, o sea, andar mucho en vehículos, se les sucedían sus lindos zapatitos importados de la China comunista. Y en realidad sería derrotos tener que... Claro, no. El Consejo Monumento Nacional no se preocupa, esas cosas no hace nada. Han sido gentes ambientalistas quienes han puesto en el tapete este problema. Hay una fundación de cierto Atacama, creo. Sí, hay una fundación de cierto Atacama. Porque aparte de destruir el patrimonio arqueológico, han destruido todo lo que es el esta cosa de las napas subterráneas. Claro. Las aguas subterráneas, freáticas, esas las han explotado hasta decir basta. Al punto de que simplemente hay muchas áreas donde había alguna vegetación de altura, característica de la zona, que ya no está más. Bueno, por ejemplo, lo que pasa también relacionado con lo mismo, que esa explotación, sobreexplotación en realidad. Por ejemplo, lo que pasa con el Silala prácticamente no es chileno, sino que está, se lo come una concesión minera extranjera multinacional. Y el agua no es antipatriota. Yo prefiero con esa agua tomamos agua en Santiago. ¿Qué? A tomar agua en Santiago. Sí, pues si el río pasa por el lado de Santiago. ¿Cómo va a pasar por el lado? Sí, por el Silala. Pongan un lapicito y extienda la línea y pasa por el lado de Santiago. No, pues eso lo hacen los argentinos con los mapas. Hay que aprender. No aprendieron nunca. No. Pero yo en ese caso, entre vez que se lo como la multinacional, prefiero que sea boliviano, porque el boliviano lo va a hacer... Boliviano. Boliviano. Pero no se lo va a comer una multinacional eso. Digo yo. Pero si nosotros estamos acostumbrados a defender empresas extranjeras. Usted tomará Coca-Cola. También. Pero acuérdese. ¿Qué fue lo que desató la guerra de Salitre? Guerra específica, hay que decir oficialmente, porque si no. Especialmente en el mes de mayo. Que son las glorias navales. Ah, no sí. Es que celebramos que hayan un barco. Yo le escuché, me desmayo. Me desmayo. ¿No es que celebramos que nos hundieron un barco? De veras. Bueno, la cosa es que usted sabe que la empresa del ferrocarril y del salitre de Santa Fugasta eran capitales británicos. Claro. Y para defender a esa empresa inglesa fue que Chile fue a la guerra y se metió en esas cosas, no teniendo originalmente arte ni parte ni suerte. Y genera la derrota de la Armada frente a la izquierda. Además. Pero estamos en el tren. No, sino pasamos el tren. Ah, ¿y dónde está? En Neurara. Ah. En Neurara. En Neurara, aproximadamente en las inmediaciones de Neurara, es donde el camino del Inca se cruza con el ferrocarril de Antofagasta a Salta. O sea, los Incas tomaban tren. Sí, porque vendían Inca Cola. Ah, genial. Cuando la Inca Cola era buena. Claro, cuando era Inca. Claro, cuando era Verona. Claro. Entonces, varios arqueólogos que han hecho en algún momento el camino entre San Pedro de Atacama y aproximadamente la zona de la quebrada del Chaco, que está justo abajo de la curva de la cordillera de Domeico, han encontrado una serie de lugares arqueológicos que van jalonando el camino del Inca, el Capañán. Se trata de Chasquihuasi y de Tampu o Tambo, que están a cierta distancia donde se esperaría que estuviera, ahí están. Yeah. A diferencia de esta zona de acá, que obviamente la presencia humana ha destruido todo lo que ha podido, claro, porque la agricultura y la ganadería han necesitado de muchos y amplios terrenos. Se han encontrado cerámicas de distintos periodos, se han encontrado vestigios y testimonios de megafauna, o sea, fauna de hace 15.000 o más años antes del presente. Se han encontrado aldeas del periodo paleoindio o arcaico, justo antes del cambio climático que desecó el norte. ¿Ya? Antes que llegara la quena. Antes que llegara la Eulalia. Cuando el salar de Punta Negra, por ejemplo, o el salar de Imilac, o el salar de Atacama, eran lagos de agua dulce. ¿Ya? Y que sostenían una gran población. Todas esas cosas están hoy en día a 20 estates, o sea, libradas a su propia suerte. La gente puede llegar y se encuentra con un tampu o un chasquihuasi. Y se lleva su souvenir. Y y no solamente se lleva su souvenir, sino que además puede huaquear todos esos sitios, llevarse restos de cerámica, puntas líticas y una serie de otras cosas, incluso huesos humanos, para venderlos, obviamente. Es buen negocio, ¿no? Claro. Entonces estamos invitando hoy en día a todos nuestros auditores a que nos acompañen a una expedición de salvataje de recobro, de puesta en valor y en escena de nuestro patrimonio arqueológico bolivianense. Partimos el 21 de mayo desde la estación de Calera, caminando por la línea del tren. Claro, claro. Se imagina. Ahora, hasta 1879, esta zona de la cuenca del Salar de Punta Negra era boliviana. Claro. Pero era boliviano no solamente por presencia, porque no había presencia boliviana en realidad, sino que era boliviana de derecho. Claro. La frontera o el límite están en el portezuelo de Vaquillas, ¿sí?, que es donde el camino del Inca cruza el portezuelo que comunica con el sur. Y es importante ese sitio Vaquillas, que no tiene nada que ver con vacas ni con vaquillas, sino que es una palabra incaica. Ah, yo dije que okay, volteaban los temeres. No, nada de eso. Hacían parrillas, no, que podría ser loco. Es una deformación de una palabra incaica. ¿Ya? Pero ese es el punto, además, Vaquillas, es el punto justo donde cambia, en ese portezuelo cambia el régimen fluvial, por ejemplo. Al norte de ahí está dominado por la Amazonia, por lo tanto tiene lo que se llama los inviernos bolivianos o inviernos altiplánicos. ¿Ya? Tiene un régimen de lluvias de verano. Claro. Y desde ese portezuelo hacia acá es el régimen pacífico, o sea, lluvias invernales. Claro. Y ahí están todavía están puestas las antiguas apachetas o estas, digamos, apachetas, ¿cómo se podría decir también? Bueno, las pirámides que llamó Filippi, que señalaban la demarcación entre el Perú y Chile, yeah, o lo que ahora sería entre Bolivia y Chile. Claro. Ahí estaba fijado el límite. Incluso ese límite es reconocido también por autores bolivianos. Podríamos ir y correrla. Y las ponemos en el medio de la Plaza de Armas. ¿De Temuco? De Santiago. ¿Y de Temuco mejor? Ah, Temuco sí. De Punta Arenas. Ah, genial, genial. Nos deportan de nuevo. Esa es la importancia de esa área donde se cruza el Camino del Inca con el ferrocarril. La importancia es tanto geopolítica como arqueológica y también tiene una importancia paleontológica. Hay una gata de color negro. Ah, pensé que una mosca en la sopa. No, es una gata de color negro. Pero ese viaje sería interesante hacerlo, habría que tomar el tren. Aquí en la estación Puerto. Pensé que en la estación Valencia. También puede ser. O en la estación Las Palmas. O en Ocoa, o en Corby. La estación Corby. En Quintero. También puede ser, en Concord. Sí. No, y estación en Mantagua, ¿no? No hay estación en Mantagua. Sí hay. ¿Eh? Tuvo que ver. Sí, porque es muy largo el trecho entre... Sí, tuvo que ver. O si no, en la estación de Colmo. También. Que es más fácil llegar porque está a la orilla del camino. Claro, donde se va a hacer una gran actividad, parece. Dicen, en la lechería, que se está cayendo a pedazos. Ya no queda nada y eso ya. ¿Y quién hace la actividad? Consejo Monumento. Y en vez de proteger esa cuestión, se está cayendo a pedazos. Claro. Si la actividad es ir a tirarle agüita. Ah, ya. Para que terminen de caerse las paredes de adobe. Pero genial. Yo voy. Ya. Podemos llevar un carro de bomberos porque ahí sale más agua. ¿Cierto? Y la quemamos primero. Claro. Los adobes no arden. No importa, pero las vigas sí. Ah. Esas vigas valen plata porque son de roble. Sí. Capaz que se queme y me echen la culpa a mí. Para variar. O sea, para variar lo quemaría. Sería como cuando el Luis Castillo dijo que iba a poner barricadas. ¿Y lo echaron de la municipalidad? Claro. O sea, del Departamento de Cultura, perdón. Lo destituyeron de su cargo de director de cultura. Porque era director de cultura. Sí, señor. El gato estaba destruyendo el set de estudio. Que ya no es el Sheraton Miramar, porque antes estábamos en el Sheraton Miramar. ¿Qué es el Sheraton Miramar? Si ya le dije, ya era una choza de chango. Nah, choza de chango. Era mejor que... Y encima llena de basura por todos lados. Era mejor que la... La basura de los changos. Era mejor que las estaciones de del metro tren que usted estaba hablando. ¿Cuál tren? El metro tren que pasa por Imilac, por Neurastenia y por... Y por Socoroma. ¿Por Socoroma? Pero tiene un ramal que va a Tacna. ¿Cómo va a ir a Tacna? Sí, pues. No. Claro que sí, pues. No, pues el longitudinal, con suerte llegaba aquí, que un poquito más arriba. A Zapica llega. Claro. Pero este otro llega hasta Tacna. ¿Cómo va a llegar hasta Tacna? Sí, pues. ¿Cómo cruzan la quebrada de Camarones? Por un puente. No hay puente en sí, esa quebrada. Hay un puente que va de ahí, de que va desde Negreiros hasta Tarata. Negreiros, me acuerdo, aparte del avión séptimo de línea. ¿Qué salía eso? No me acuerdo qué parte salía. Sí, la parte de allá. Ah, sí, como por ahí. Más o menos. Pero sería interesante poder hacer ese viaje, ¿eh? Y claro que sí. Bueno, ahora tendremos que ir a escuchar música. Y para sí, medio pero es que si ya no le queda programa ya. ¿Cómo no va a quedar? ¿Puede que una hora? No, que una hora. Usted ha hablado una hora ya. No puede ser, yo ya nunca digo nada. Yo siempre estoy calladito. Ya una hora transmitiendo. No puede ser. Mi abuelita me dijo que no creyera eso. ¿Y qué quiere, despedirse con música, con la palmera? Sí. ¿Y cantando qué? ¿Cómo que cantando qué? ¿Cómo que cantando qué? ¡Estoy del esqueleto! No. No. No nos moverá. No, pues sí, ella cantaba cosas específicas y apropiadas para su registro vocal. Adelante, compañero de Chiloé. Oiga. ¿Algo así? No. Recuerde que eso ya pasó ya. No, si eso sigue. La lucha continúa. No, la cosa es que, bueno, Palmira Pizarro va a estar aquí deleitándonos con su hermosa voz. Te juite, pero dormiste. Esa la gasta el billete rojo. ¿Por qué usted me da portilla? Repito, Palmira Pizarro nos interpreta magistralmente, ¿ya? ¿Ah? ¿Qué va a interpretar la pobre señora? Una canción. ¿Qué canción, po? ¿El tuit del esqueleto? No, ella no canta esas cosas. Ella canta otras cosas más interesantes. Ella canta ahora aquí, ¿ya? El Legionario. ¿Cuál es El Legionario? Una canción en franchute. ¿El Legionario de Cristo? No. Eso es pecado. ¿Son los que rebaten la atalaya? No. ¿De alguna de esas sectas extrañas que nosotros estamos tratando de exterminar? No. Junto con un padre que vive en Viña, que es candidato a papa siempre. ¿Candidato permanente? Obvio. Nah. Es porque él hace milagros incluso. Miss, lo que es la vida. Claro, tiene que hacer milagros para mantenerse en pie. Es como 10 veces yo. Qué feo, la gente después va a ir a misa y lo va a ver y se va a reír. Sí, bueno, yo también me río cuando lo veo. Pero sí es cierto. Pero... Ya. Palmira Pizarro cantando El Legionario y nos despedimos. Hasta la próxima semana. Si es que en una de esas nos permiten. Y nos despedimos cantando Por la calzada de Maús. No faltaba más. Peregrino iba con... Tiros en la Pobla no dejan dormir. Muy lejos de la moneda el diablo ríe en un carrusel. Al ritmo de balaceras los cabros chicos van enfierrados pa' acribillar las estrellas. Tiros en la Pobla no dejan dormir. Ardiendo la periferia. Ya asoma en la cara de los que tirados se van.